que sube del abismo del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Amiguitas, ¿cómo tenemos el temperamento y el termómetro? Hoy tenemos la sala otra vez pletórica de amiguitos. No han venido hasta aquí a ver lo que se cuece, ¿no? En estos 30 grados de verano. ¿Cómo han estado, amiguitos? Bueno, de momento entramos tímidos, pero bueno, de aquí a un ratito ya nos contarán cómo se va. Como no ha venido elegante, ha venido elegante, ilustrado nuestro gran alacrán hoy también. Bueno, Gemma y John, ¿cómo están las temperaturas por La Rioja? ¿Cómo está el campo? ¿Mucho calor y poca agua o cómo? Pero las cepas van creciendo que no veas de bien. O sea que para hacernos nuestras botellitas de vino nos va a dar, ¿no? Sí, muy claro bien, sí. así no nos podemos quejar. Sí. Aquí se disfruta, está la costa. Allí es más heavy. Piscinita, allí costita no, piscinita. Sí. Eso está bien también, hombre. Hay que saber vivir en la costa y en el interior. Sí. Melocotones, melocotones, nueces. Yo he pillado nueces, champiñones. Dile a Gemma, hace mermeladas. Unos higos hay. ¿Sabes? Sí. El Chateau de France. Sí. Los cojones, que se beban una botella de vino y se vayan luego a la saca de fiesta. Y hoy vamos a visitar la explosión de los mundos. Esos mundos que llamamos el silencio de los astros. Cuando de lejos miramos el orden aparente de la noche, cuyas luces no sabemos ni siquiera que son gritos. Esas estrellas que ves ahí arribita. Y desde aquí abajo la calma, más que nada, es la locura que ven desde ahí arriba. La explosión permanente, la resplandeciente locura indecente que los sabios no quieren contarnos. Esa locura indecente que también tiene su sistema revienta de repente en una obscena explosión de belleza. Amiguitos y amiguitas, también todo es amor, todo es locura, todo es metamorfosis. Un clavel, cuando brota, muestra lo que no explica. Tampoco hace falta explicar nada. Esa terrible flor del cielo en expansión da en locura un amor que quizás solo sea un suicidio de un llamado Dios. Bueno, y hoy nos acercaremos, como es habitual en otras semanas, a las páginas de contrainformación, que intentaremos ir resumiendo. Aunque ya para lo que queda de curso, vamos a intentar ya este y los programas que quedan. Este, el que viene, y antes de irnos al flequillo del planeta. Para también un poco resumir un poco las músicas que han ido sonando este año aquí en Desfase Lunar. De nada, aposentar vuestras queridas nalgas en el asiento y nos vamos de un salto al hiperespacio. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? ¿No? Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447/1C7. Voy a por el martín. You will sing in every prayer. yokel singing about Rambo. I was going down to Geneva when the kingdom had been found. I was giving you protection from the loneliness of the crowd. Cuaderno de bitácora. No he dormido en toda la noche, dándole vueltas a lo de siempre. La misma pesadilla. La policía irrumpe en la sala de mandos y me detiene porque soy un farsante. Se descubre que no soy el capitán de la nave, que todo fue un error, un engaño. Me quitan la placa, me degradan, me humillan. La tripulación se ríe de mí a carcajadas. ¿Será verdad? ¿Será ese mi destino? ¿Me espera el más absoluto de los bochornos? ¿Qué sería lo peor? Siento que me espera algo mucho más humillante. ¿Cuál es la situación más ridícula? ¿Qué broma absurda y desquiciante me depara el destino? ¿Por qué la vida me parece una farsa sin sentido, contada por un idiota, llena de ruido y de furia? Presiento que algo horrible va a ocurrir. Bueno, y vamos hasta Rebelión, donde nos recuerda a Víctor Quilaqueo, que está pasando en el mar, entre otras cosas, por las multinacionales del petróleo. En la tele y en otros medios nos engañan como que quieren hacer energías verdes, pero lo único verde que hay son los billetes que se meten en el bolsillo. La transición energética como bandera del extractivismo. Bueno, este pasado año el Ministerio de Ambiente de la Nación autoriza la campaña de exploración sísmica en los bloques 100, 108 y 114 de la cuenca argentina norte. Bueno, esto en esa zona, pero en otras zonas del planeta siguen estas introspecciones en el ojete de la Tierra. Bueno, no nos queremos extender mucho a estas horas porque entre la caraja que llevamos y el no sé qué se nos va a hacer largo. pero Hernán Escandizo lo deja publicado en el archivo de Ecología Social de las tres W's, rebelión.org. Bueno, y ahora entre que en las guerras lo que más se busca son los productos energéticos, y por otro lado ya nos avisaban hace años de que el que controle la semilla va a controlar los alimentos. Bueno, amplio archivo que lleva unos días publicados por Tamara Peremuter. En el que nos pide reflexionar acerca de las implicancias de este debate que tienen los alimentos, la soberanía alimentaria y el derecho que tenemos todos y todas a comer un alimento libre de agrotóxicos. Bueno, recuerdan que las semillas constituyen el reservorio de la vida. Al transmitir los caracteres que darán continuidad a esas especies y también, como no, continuidad al alimento de los que dependemos de ellas. Bueno, todo esto y más, como decíamos, Tamara Perelmutter lo tiene publicado en rebelión.org. De Masaí, la roye, el legua, echuó el leguaraje, echuó el leguaraje, el leguaramo. Bueno, y sobre las energías, esto que nos pintan tan bonito en esos anuncios de Iberdrola y otros, sí. Bueno, nos llega un correo de distintos colectivos en el que se quejan toda esta puta farsa que hay con los molinos del viento. En este caso, Emilio de la Calzada nos habla desde el Bierzo, ese Bierzo eólico que quieren convertir, un plan diseñado por cementeras y petroleras. Como no, la energía que quieren sacar con esos molinos de viento, lejos de ir para los pueblos cercanos a donde se construyen, va a ser para alguna empresa del petróleo y de cementos. Bueno, así recuerdan que esa colonia tercermundista llamada Bierzo va a tener, de momento, 15 parques eólicos, ni más ni menos que el grupo Green Capital, a través de su filial Green Capital Power SL, ha proyectado para que evacúen ni más ni menos que 1.172 megavatios en el nudo de la transición justa Compostela. Bueno, a lo mejor no sé si se entera, porque yo he tenido que parar y releer lo que estaba diciendo porque no me acababa de aclarar. Le llaman a una zona de laderas de montes, o sea, la parte más alta de los montes, donde quieren implantar estos molinos que parecen batidoras para hacer mayonesa. y les ponen el nombre tan curioso como ABC, Acario, Amanecer, Anémide, Cabrera, Corporales, Eco, Isidoro, Ladeiras, Pichi, Ralea, Torneros, Tunero, Umbrío y Veleta. Esos son todos los nombres que van a tener estos molinos que ya... Y bueno, si por otro lado fuera para hacer una energía más verde para la gente que vive en esas zonas, todavía nos podíamos alegrar, pero resulta que, como decíamos, no va a ser así. Bueno, así desde el Bierzo esta denuncia para recordaros que cada vez que veáis esos molinos de viento, esos molinos de energía eólica, hay que pensar todo lo que supone cada molino, el destrozo que hay en los alrededores, toda la maquinaria que hay que llevar hasta esos puntos, que suelen ser puntos altos de las montañas, destrozo para todas las pistas que hay que hacer para subir toda la maquinaria, etc, etc, etc. Todo esto y más lo tenéis publicado en Rebelión sobre este tema, sobre los parques eólicos, en este caso en el Bierzo. Y como decimos, lo ha publicado y nos lo ha mandado tan amablemente Emilio de la Calzada. Said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Ah, when you shake that thing, gonna make you burn, gonna make you stay. Lo tenemos jodido, vamos. Para buscar. ¿Sois algún abogado? ¿No tendréis título de abogacía? ¿Alguno? No. Bueno, el alacrán, menos mal que está titulado en medicina. Ha sacado. Entonces, si nos da un disgusto en el juicio, por lo menos nos puede hacer el boca a boca o el puyo, el culo polla. Bueno, y continuamos en esta nave dándonos un vuelo raso. Nos vamos a ir ahora, vamos a ver hasta los compañeros de Radio Mundo Real, a ver qué nos cuentan hoy. Con este chequerezón, que es uno de los ritmos que nos han acompañado este curso, de los iraqueres. Bueno, ni más ni menos, recogemos la última voz campesina, ni más ni menos que el número 81, por una lucha de los pueblos. Bueno, en esta voz campesina número 81, ni más ni menos, se propone analizar estos temas. Encontramos a los participantes de Voz Campesina, que son Sally Butch y la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI. A ver qué cuentan. Voz Campesina, el programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real. Tengan todos y todas las muy bienvenidas a la edición 81 del Voz Campesina, este programa que realizamos la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, Vía Campesina y Radio Mundo Real, un programa especial por una Internet de los Pueblos. Me acompaña en este trabajo de conducción del Voz Campesina 81 mi compañera Blanca Ruiz de la CLOC Vía Campesina. Blanca. Muy bien, José. Muy bien a todas y todas. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este Voz Campesina, que ya estamos contentas y contentos de estar siempre entregándoles una nueva edición. Muy bien, Blanca. Contame un poquito a ver de qué vamos a estar conversando, de qué vamos a estar tratando en este nuevo programa. Sí, José, el día de hoy vamos a estar conversando y aclarando algunos temas muy interesantes sobre la Internet ciudadana de los pueblos. Vamos a aclarar que la velocidad en la cual todos y todas nosotras en los ámbitos sociales van siendo atravesados por una Internet que es innegable. La virtualidad abarca cada vez más espacios en todos los espacios correspondientes de los pueblos. Sin embargo, la gran recompensa de una Internet igualitaria y favorable al desarrollo de conocimientos y capacidades está siendo minada por su extrema mercantilización. Ha sido impulsada por las corporaciones que constituyen un riesgo para las aspiraciones de la soberanía, de nuestra soberanía y democracia de los pueblos. Estaremos el día de hoy conversando estos temas con los invitados. Así es, Blanca. Por su parte, los actores sociales y los estados reaccionan con relativa lentitud, sin lograr instalar escenarios que equilibren el desmedido poder de unas pocas empresas sobre el espacio público. Más aún, en América Latina y el Caribe, estas discusiones quedan relegadas por la urgencia y la gravedad de otras necesidades de las grandes mayorías. Todo esto aumenta la disparidad y la dependencia tecnológica en relación a los desarrollos globales. Sí, José. En este programa especial de La Voz Campesina vamos a conversar con integrantes del Espacio de Internet Ciudadana y con compañeros de la CLOC Vía Campesina, que también forman parte activa de esta iniciativa, José. Internet Ciudadana es un espacio abierto y participativo que aspira a intercontinentar movimientos de luchas temáticos, sectoriales o locales, para identificar estrategias que permitan atacar el problema específico. Entre otras cuestiones, vamos a conversar también que esto implica propuestas de derechos y de políticas públicas, el fortalecimiento de alternativas al poder de las corporaciones digitales y la inserción de la discusión en la agenda pública a nivel regional y nacional. Escuchemos una breve introducción sobre este tema. ¿Utopías o distopías? Comunidad, democratización. Nuestros pueblos ante la era digital. Hacia una agenda de sensibilización social para la democratización digital. Hoy presentamos desafíos y propuestas en la era digital. La calle no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que está ella. Todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, porque tú eres semilla, Pascual, me quedo seguro. Las tecnologías digitales parecen a simple vista soluciones a muchas necesidades. Desde el teletrabajo y las compras a domicilio, hasta reuniones, arte y diversión en línea. Todo se acelera aún más con la pandemia. En los claroscuros se muestra mayor dependencia a esas tecnologías, al mismo tiempo que acentúan formas de control y vigilancia digital. Las grandes corporaciones aprovechan la situación mundial para consolidar aún más su poder mediante el control de las plataformas, así como el almacenamiento y distribución de toda la información que compartimos a diario. Diego Pierdominici, del Observatorio Internacional del Trabajo y del Futuro, explicaba algunos de los cambios que experimentamos. Muchas veces se habla de que la fábrica se trasladó a nuestros hogares, a nuestras casas, a través de los teléfonos y los medios digitales, plataformas, como ese tiempo, esa zona. Amplia información que tenemos sobre este tema en este archivo, en este programa 81 de La Voz Campesina de otras partes del mundo, y que dura alrededor de una hora, no nos va a dar tiempo a reproducirlo entero, pero a los que os interese lo tenéis publicado en rmr.fm. I'll be there when the sun goes down. Well, yeah, the roadside bends and a twist and a turn. Every new generation. And I'll be praying to my higher self, don't let me down, keep my feet on the ground. There's a roadside jam playing on the edge of the town. Yeah, the town called Paradise, near the ancient highway. Well, the train whistle blows, all the sadness that Hank Williams knows. Bueno, se me olvidaba recordar que también lo tenéis publicado toda esta información de Radio Mundo Real en los colectivos de la CLOC, que es un colectivo de radios libres de distintas partes de Latinoamérica, sobre todo. Give me the fire, oh, give me the fire. Bueno, y cómo se encuentran los derechos del agua, que como no hace falta ser muy inspirador para imaginarnos que en breve se va a liar gorda por este medio, este algo tan básico como es el agua. Este tema es de los que más está tomando fuerza en Chile. ya que es el primer país del mundo en privatizar sus fuentes y gestión de las aguas, lo que ha traído consigo la imposición de un modelo de lucro para un bien común fundamental para la reproducción de la vida. Bueno, es increíble, pero en Chile, y no solo en Chile, en otras zonas del planeta también, pero en Chile es posible ser dueño de agua sin tener tierra a perpetuidad. Bueno, esto es así, y desde la imposición en dictadura del Código de Aguas de 1981, que se generaba un sistema hídrico que dividía su uso en derechos consultivos. Bueno, en estos derechos dicen, los primeros son los cuales pueden reutilizarse superficialmente, como el riego, la minería, la industria y el uso doméstico. Bueno, el resto que no se declare, está claro que se lo comen y se lo maman las hidroeléctricas. I was born in a little shack down in Mississippi. I was raised on a lot of soul. Bueno, y nos acompañan unas palabras de Cuca sobre lo que piensa de cómo está la situación del agua hoy día. ¿Qué podría decir, Dios? 40, 46 grados en Galicia. Impensable. ¿Qué estamos haciendo con nuestro querido planeta Tierra, Dios mío? Y lo peor, pones la tele y ¿qué sale? ¡Qué buen tiempo tenemos en España! ¡Unos calores! ¡Qué maravilla! ¡Todos a la playa! ¡Yuhu! ¡Qué bien! Pero resulta que no hay agua. No hay agua. Y ahora vamos a privatizar el agua. Vamos a doblar el precio del agua. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo mal? Todos. El que esté libre de pecado, que tire la última piedra. Unos más que otros, desde luego. Pero todos jodiendo. Jodiendo a la Pachamama. ¡Qué bien se nos da! Y mientras, todos felices. ¡Qué buena temperatura, chicos! ¡Yuhu! ¡Qué buena está el agua! ¡Mola! ¡A tomar por culo! ¡Qué buena está el agua! ¡Mola! Some ¡A tomar por culo! And a plate full of chitlins. I want me a slice. Bueno, estas eran las palabras de Cuca, que hoy la hemos pillado, no ha podido leernos un fragmento de ningún libro ni nada, pero la hemos pillado conduciendo. Y se ha desfogado contándonos lo que piensa de la situación, de cómo está el clima y el agua. Como no, mandarle un gran abrazo y saludos desde aquí, y a ver si nos vemos este verano antes de que llegue la castaña. A ver, antes de que llegue la caída de la castaña, hay que ir al Atlántico a darse un baño, hombre. Give me some hog maw.

La gente empezó a contar de dónde había salido el hombre malo. Pues bien, antes de que el hombre malo se convirtiera en el hombre malo, había sido un campesino normal y corriente que había cometido un crimen horrible, aunque nadie sabía exactamente cuál. Fuera cual fuera el crimen que hubiera cometido, le remordía la conciencia y había perdido el sueño. Atormentado por aquella voz, huyó de sí mismo hasta encontrar sosiego en el bosque. Vagó hasta perderse. Le parecía que el sol bailaba en el cielo y que por eso se había desorientado. Pensó que la ruta del norte le conduciría con toda seguridad a algún lugar. Después dudó y se dirigió al este, confiando en que allí se acabaría el bosque. Cuando ya iba hacia el este, de nuevo le asaltó la duda. Se detuvo, confundido e inseguro. De ahí que cambiara de opinión y decidiera ir hacia el sur. En dirección al sur, otra vez vaciló y de repente se encaminó al oeste. Al final, se dio cuenta de que había regresado al punto de partida. Se hallaba justo en el centro del gran bosque. El cuarto día receló de los puntos cardinales del mundo. El quinto día dejó de confiar en su propio raciocinio. El sexto día olvidó de dónde venía y por qué había llegado al bosque. Y el séptimo día olvidó su nombre. A partir de entonces, poco a poco, se fue pareciendo más a los animales del bosque. Vivía de bayas y setas. Más tarde empezó a cazar animales pequeños. Día a día fue borrando de su memoria fragmentos cada vez mayores de su pasado, y el cerebro del hombre malo se fue volviendo más y más romo. Olvidó las palabras a fuerza de no usarlas. Olvidó cómo rezar por la noche, cómo encender el fuego y cómo utilizarlo, cómo abrocharse los botones del abrigo y cómo atarse las botas. Olvidó todas las canciones aprendidas en la infancia e incluso toda su infancia. Olvidó los rostros de las personas que le eran más cercanas, el de su madre, el de su mujer, el de sus hijos, y olvidó el sabor del queso, de la carne asada, de las patatas y de la sopa de cebada. Siguió olvidando durante años y años. Al final, el hombre malo dejó de parecerse totalmente a aquel hombre que había llegado al bosque. El hombre malo no era el mismo y había olvidado lo que significaba ser el mismo. Su cuerpo se había cubierto de pelo y sus dientes, de comer carne cruda, se habían vuelto tan fuertes y blancos como los de los animales. Y su garganta tan solo emitía sonidos roncos o gruñidos. Un día, el hombre malo vio a un viejo que recogía ramas secas en el bosque. Sintió que el ser humano le era ajeno, le resultaba incluso repulsivo. Se abalanzó sobre el viejo y lo mató. En otra ocasión se arrojó sobre un campesino que iba en su carro. Mató al hombre y a su caballo. Luego devoró al caballo, pero al hombre ni lo tocó. Muerto, el hombre era todavía más repugnante que vivo. En cierta ocasión, el hombre malo llegó por casualidad al límite del bosque y miró en dirección antaño. La visión de las casas despertó en él un sentimiento confuso, una mezcla de tristeza y rabia. De repente se oyó en el campo un lamento horrible, parecido al aullido de un lobo. El hombre malo se quedó unos instantes en la linde del bosque. Luego dio media vuelta y apoyó con torpeza las manos en el suelo. Se sorprendió al descubrir que esta forma de moverse era más cómoda y mucho más rápida. Sus ojos, más pegados a la tierra, veían mejor y con más precisión. Su olfato, todavía poco desarrollado, percibía mejor los olores. Un único bosque era mejor que todos los pueblos, que todos los caminos y puentes, ciudades y torres, y por eso el hombre lobo volvió al bosque para siempre.

Ya nos estamos desviando del tema. Pues claro que nos desviamos, porque somos humanos y tenemos sentimientos. Yo no. Ah, claro, es que su señoría es de Vulcano. Bueno, mitad y mitad. Mitad de Vulcano, mitad humano. Aunque a mí siempre me ha tirado más lo vulcaniano. Y allí, de sentimientos... ¿Poco? Nada. ¿Pero nada, nada? Hombre, quieras que no, después de tantas aventuras con los humanos, ¿algo se pegará? Pues yo, por más que lo intento, ni siento ni padezco. Yo, en cambio, soy todo empatía, chico. Y eso es lo complicado, que me implico demasiado en los problemas de mi tripulación. Ay, cuando rompe la mar y pega la luna ahí en el acantilado. Cuando rompe la mar, uno escucha relajantemente ese crepitar. Para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, ya tú como ninguna, pues desde que te... Y aquí tenemos esa luna que no falla, aunque a veces también te deja muy solo. Desde que te fuiste, yo no he tenido... Para acabar de disfrutar de esta noche calurosa que tenemos hoy, mi madriña. Tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus cadenas arrastras en mi noche. Y si tienes fe o esperanza, no la tengas en un dios, en una cruz o en un credo. Azul como ninguna, pues desde que te... Descubre que de las cosas más sencillas y más tontas puedes esperar más que de un dios que no está demostrado que exista. Luz de luna. Y aquí estamos nosotros en la Sinchilic Ratia de fiesta, y aquella fiesta loca que exigía que yo perdiera algún sentido, hoy día lo que hace es que te critiquen por todavía, aunque te tenga los huevos colganderos. No hay nada que le joda más a la gente que la envidia de ver cómo alguien se ríe y es feliz. No vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva que... Y hace años daba risa pensar cómo algunos pretendían cambiar el mundo. Aquí sigue el mundo, aquí siguen ellos encima, ¿dónde están? Sobre mi bruma, pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido. Y aquí estaba la Chavera haciéndonos un gran conchuro a la lúa, a la luna. Nos vamos con una fiesta de pueblo caribeño en una isla rastafaridai, que lo único que les preocupa es comer un poquito y que los cogollos de la marihuana cada año sean más gordos. Yeah. Bueno, y como la grabación ya no nos va a dar para más, acordaros que todavía nos queda un programita o dos para acabar este año. Habrá que recordaros también, hombre, un segundito que vamos a leer el cartel de Madalenas, que vamos a hacer el chupinato en directo. A ver si algún colaborador... ¿me bajas abajo que hay carteles? En la mesa de las vieras, por favor. Bueno, recordar que para el próximo 21, gran día del chupinazo oreretarra. Ahora ya todo se ha vuelto más manso que manso. Chupinazo sexta. Denboral diaren amaiera eta bar, bar, bar, eta bar. Así que los bares no nos faltan. Como es habitual en nosotros, a partir de las 5:30, eso según cómo esté el clima este año, porque ya vemos que a esas horas calienta el sol que no veas. Gerturatu, zintxilik irratiko egoitzara, edo entzun FM eunean. Ya pocas cosas quedan en directo y como decimos, Tailak ama el día 21, Madalenas, a partir de las 5:30 de la tarde, programa especial retransmitiendo el chupinazo, en el que tendremos conexiones telefónicas con los serranos que se... se encontrarán en el Main. Para retransmitirnos lo que esté sucediendo en el momento. Luego también habrá distintos portavoces de colectivos que vendrán hasta aquí, hasta Sinchiric, a contarnos cómo ven, cómo va el mundo, lo que ellos quieran contar. When you don't have no freeloaders. Ya después del chupinazo y acabar esta sesión radiofónica, se abrirá una barra abajo de la herrería con un picoteo y bebidas, como no, para pasar el pan. Porque nosotros no es que nos guste la cerveza y el alcohol, es que cuando bebemos cervezas o vino es porque hay que pasar el pan, no es por vicio, ¿eh? Well, my mama told me there'll be days like this. Bueno, y ya cuando tengas el gaznate dilatado, a partir de las 8, concierto A. Con el grupo Bacalaria y Largui desde Lezo. Que se vienen aquí en un paseíto, no se tarda nada. También nos acompaña el grupo Macharda. Macharda. Zarata Dance Malerreca. Bueno, los próximos días, hasta que lleguemos a esta apoteósica jornada de la inauguración de las fiestas, pues os volveremos a recordar, como no, este acontecimiento tan gordo y grande. A ver, Alacrán, pronuncia qué grupos van a tocar a las 8. O sea, era Ilargi, ¿y quién más? Y Macharda, vale. Pues eso. Próximo día 21, en directo desde la herrería, Ilargi desde Lezo y Macharda de Malerreca. Bueno, y para todos los que vengan aquí, o sea, la entrada es gratuita, no hay entrada ni polla, lo único sí. Tenéis que venir con mucho respeto, ya que en este entorno de la herrería no se permite ni gente que deje la basura y el plástico, agresiones sexistas, cómo no. Y que da igual lo que te cuelgue, si eres chico, chica, si eres entre el medio, si eres para un lado, si eres para el otro. Cada uno que haga lo que le salga de ahí. Bueno, para todos aquellos que van a venir en oleadas desde las Islas Canarias, Cádiz, Badajoz, Portugal y otros, que sepáis que el sitio es Tomás López Calea 17. Mira, tú 30 años viviendo aquí, siempre diciendo Tomás López sin número, que no teníamos ni número, y ahora resulta que nos han regalado el número 17. Bueno, así que próximamente igual o más. Agradecer a los amiguitos Gemma y John, que están ahí muy concentrados. Esta visita vuestra, otra nueva visita, siempre os agradece, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Os dejaremos. Volveréis, ¿no? Sí. Y el alacrán que ha venido hoy, un poco señorito, estirado. Se ha sentado, se ha espatarrado aquí en el sillón de al lado. Con la copa en la mano. Y luego, mandándole a los compañeros que lean lo que hay que leer, y luego, aquí, corrigiéndome los nombres de los grupos y todo, oye. Volveremos y volveréis y volveráis. Esa es la cuestión.